Bienvenidos a Finanzas e Inversión, tu podcast de inversión, episodio 113. Bueno, hola a todos, bienvenidos al podcast de Finanzas e Inversión, al aparato Javi García, socio fundador de RW, Randable Business. Como sabéis, en este podcast hablamos de ahorro, inversión y finanzas en general. Bueno, como todos sabéis, RW es una empresa registrada en la CNMV y Banco de España para el asesoramiento financiero independiente y la gestión de patrimonios. Llevamos pues toda una vida asesorando a ahorradores, inversores, familias y empresas, especialmente fondos de inversión. Además, puedes reservar una consultoría puntual en www.rw.es. Bueno, entrando en materia, parece que el término libertad financiera está cada vez más de moda y hoy tenemos la suerte de contar con un invitado referente, o eso pensamos, en lo que a este concepto se refiere. Hoy charlamos de estas y otras muchas cosas con Richard Gracia, creador, entre otras cosas, del Método Rico. Hola, Richard. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Somos conscientes de tu apretadísima agenda, por lo que personalmente valoro muchísimo tu presencia aquí. ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues encantado de estar aquí hoy con vosotros un ratito. Y bueno, deseando pues charlar contigo, Javier, un rato y a ver qué me preguntas hoy. Perfecto. Bueno, antes de entrar en materia, propiamente dicha, voy a comentaros mi primera toma de contacto con su proyecto, porque seguro que os parece, bueno, cuanto menos un poco curioso, ¿no? Hace aproximadamente un par de años yo tropecé con el Método Rico por internet, concretamente creo que en LinkedIn, porque buscaban mentores para sus programas. Y bueno, personalmente, en ese primer contacto, pues oír el nombre del Método Rico es verdad que me hizo pensar un poco como, bueno, pues otros que igual nos quieren hacer millonarios en 3 meses, ¿no? Bueno, realmente nada más lejos de la realidad, ¿no? Tras ver un poco sus formaciones, contenidos, pensé, joder, qué buena formación, qué cantidad de contenido realmente aplicable al día a día, qué cantidad de motores de cambio proponen. Bueno, realmente no dudé prácticamente ni un instante en ponerme en contacto con ellos y querer aportar un poco mi granito de arena en ese ámbito, ¿no? Así que, bueno, en primer lugar, cuidado con esas primeras impresiones, ¿no? Si podemos decirlo así. Bueno, ¿quién es Richard Gracia? Cuéntanos un poco tu historia personal y profesional, Richard. Bueno, yo en realidad de formación soy ingeniero y lo que pasa es que estudié ingeniería primero en Zaragoza y luego en Escocia y me di cuenta de que realmente no era lo que me apetecía hacer. Y estuve durante varios años pues de consultor y trabajando en empresas. Lo que pasa es que durante todo ese tiempo, bien emprendiendo, porque he sido emprendedor, estuve en Lanzadera, Juan Roche invirtió en nuestra empresa, luego he estado trabajando para varias multinacionales, he sido directivo. Durante todo ese tiempo, por mi cuenta, pues yo he ido invirtiendo, al principio en bolsa, luego en inmuebles, y me daba cuenta, ¿no?, de que había mucho desconocimiento que yo mismo había sufrido y yo he tenido que a lo largo de 10, 12 años de manera autodidacta aprender mucho y entonces me di cuenta y de ahí viene ese libro, ¿no?, que queríamos publicar, que había un desconocimiento generalizado en el tema de la educación financiera en toda España, en todo el mundo, pero bueno, más en España a lo mejor que en otros sitios, ¿no? Y bueno, y entonces centré un poco más mi carrera y mi empresa pues en la parte de inversión y de ayudar también a la gente a invertir. Uno de tus proyectos principales o troncales actualmente es el Método Rico, proyecto, bueno, del que tengo la suerte de ser partícipe, bueno, como mentor y como miembro del equipo de inversión. Seguro que a nuestros oyentes les encantará saber un poco cuál fue la chispa inicial, o sea, el germen de dicho proyecto. ¿Nos lo cuentas? Claro, a ver, en principio, a veces como todas las cosas pasan, ¿no?, un poco como de carambola. Resulta que cuando nos encerraron en pandemia, pues yo tenía un amigo que se dedicaba a escribir libros y a la gente a ayudar a escribir libros, ¿no? Y como os había dicho antes, yo tenía siempre el run de enseñar o de compartir lo que yo había aprendido en mi viaje autodidacta y a base de invertir mucho dinero y perder mucho dinero a veces por el camino, ¿no?, por aprendizajes y por errores cometidos, por compartir todo ese conocimiento. Y como nos encerraron, como ya sabéis, durante varios meses en casa, pues dije, oye, qué mejor manera de pasar el rato que escribiendo un libro. Y escribimos el libro del Método Rico, que publicamos en junio de 2020. De hecho, ahora dentro de poco va a ser el 5º aniversario. Y la verdad es que la acogida fue increíble, nos sorprendió. Pero como ves, fue un poco por casualidad, ¿no? Al final, pues oye, la pandemia se dio la situación perfecta, el tener un conocido que también se dedicaba a esto Y luego la acogida fue tan buena que al final nos acabó haciendo plantearnos realmente el crear una academia en torno a esto, porque en principio yo me estaba dedicando más a mis propias inversiones y no tanto a enseñar, pero bueno, pues una cosa te lleva a la otra, ¿no? Y la pandemia nos lleva a escribir el libro y el libro pues nos acabó llevando a crear la academia. Quinto aniversario, nada más y nada menos. Bueno, ¿qué fue lo primero que tuviste que desaprender personalmente para empezar a construir pues tu patrimonio o tu riqueza? Llamémoslo un poco como queramos. A ver, yo creo que una de las cosas que tuve que aprender o desaprender, ¿no? Mejor dicho, era el hecho de que yo tendía a centrarme demasiado en conseguir mucho dinero, en ganar mucho dinero y menospreciaba o minusvaloraba el hecho de gestionarlo bien, ¿vale? Trataba como siempre de ganar muchos, es verdad que siempre pues, me he esforzado en ello y he conseguido ganar por encima de la media, ¿no? Yo al final, pues con 20 y pocos años estaba ganando pues como 50.000 euros y luego pasé enseguida antes de los 30 a ganar 100.000 euros al año. Entonces, me centraba mucho en eso y el problema es que gastaba muchísimo y al final tuve que darme cuenta de que, oye, de que es que no es solo ganar dinero, sino que hay que gestionarlo bien e invertirlo, ¿no? Tenía una serie ahí como de creencias de simplemente centrarme en ganar, ganar, ganar, y luego te das cuenta de que es que no es solo ganar, que hay mucha gente que ha ganado mucho dinero, ahí tenemos ejemplos de actores y ejemplos de otra gente que ha ganado muchísimo dinero y acaba en la bancarrota, ¿no? Pues yo veía que me podía acabar pasando lo mismo y de hecho, bueno, no hasta cierto punto de estar en la bancarrota, pero sí que también después de haber ganado muchísimo dinero, haber ahorrado, incluso haber invertido, pues invertí gran parte como asumiendo demasiado riesgo en mi startup y al final como esa primera startup no salió bien, pues hubo un momento en el que casi casi podemos decir que lo perdí todo y tuve que volver a empezar desde cero, ¿no? Entonces, yo creo que tuve que cambiar un poco el chip y decir, oye, igual no tienes que centrarte tanto en ganar lo máximo posible únicamente, sino en gestionar mejor también tu dinero y en también no asumir riesgos desproporcionados con tus inversiones, sino, oye, pues tener una gestión un poco más sensata y más cautelosa también del dinero. Sí, bueno, deportistas también, ¿no? Y gente que les ha tocado premios bastante gordos son los típicos también ejemplos que debido al volumen elevadísimo de gastos que implementan o que empiezan a, pues sí, a dar ya como hechos en sus vidas, pues muchas veces llevan a muy mala gestión, ¿no? A ruinas muy tempranas o directamente a tener que volver a buscar trabajo después de unos años en los que habían tenido ingresos tan altos, ¿no? ¿Cuál crees que es el mayor error que comete la gente en general, o sea, la clase media, con su dinero? ¿Cuál dirías tú que es el error, pues, no sé, el leitmotiv, ¿no? O un denominador común? A ver, el mayor error probablemente que comete la gente es no invertir, porque muchísima gente simplemente no aparta dinero para poder invertir, no ahorra y luego los pocos que sí que lo hacen y que sí que ahorran de manera sistemática y ahorran tanto como deberían, muchas veces no invierten, ¿no? Por miedo, por desconocimiento y no se dan cuenta del coste de oportunidad que eso supone. La mayoría de la gente podría acabar con patrimonios de 4, 5, 10 veces mayores a los que acaban y es por una falta, pues, de conocimiento y de disciplina y de hacer cuatro cositas que no son realmente muy difíciles, pero que la mayoría de la gente ignora o desconoce, ¿no? Y es una pena, pues porque para eso precisamente es lo que estamos aquí, lo que hacéis vosotros, lo que hacemos nosotros. Joder, pues la gente podría hacerlo muchísimo mejor, tener, si no libertad, al menos una mayor seguridad y tranquilidad financiera, pero como digo, estoy hablando de tener un patrimonio de a lo mejor 5 o 10 veces mayor, seguro, sin demasiadas complicaciones, y la gente no lo consigue y eso es una pena, la verdad. Bueno, ¿crees que es posible alcanzar la libertad financiera sin emprender? Bueno, yo creo que habría que introducir un poco el término libertad financiera. Yo creo que es como un poco la versión 2.0 de la riqueza. Antes estaba todo el mundo obsesionado con riqueza, con amasar patrimonio, con la cantidad de ceros, por así decir, que podías tener en tu balance o en tu patrimonio neto. Yo creo que eso ha dado un giro y ahora pues está relacionado también con la gestión del tiempo, está relacionado también con diferentes fuentes de ingresos. Bueno, si quieres, introdúcenos el concepto o la idea que tienes tú de ese concepto y si es posible alcanzarlo sin emprender, o sea, con un salario o algo similar. Estás escuchando Finanzas Inversión. A ver, ¿cómo definiría yo la libertad financiera? Pues es un término amplio y es verdad que hay como diferentes interpretaciones o diferentes niveles, ¿no?, de la libertad financiera, pero básicamente al final se trata que tus negocios o tus inversiones, sobre todo inversiones, ¿no?, porque los negocios en la mayoría de los casos requieren de un poco más de implicación, pero sobre todo tus inversiones, donde puedes, entre comillas, llegar a tener un rol un poco más pasivo, pues te generen ingresos o rentas o alquileres o regalías, de alguna manera te generen lo que se conoce también como ingresos pasivos, que no siempre son 100% pasivos, pero son bastante más pasivos que trabajar en una empresa por cuenta ajena, obviamente, y que esos ingresos te sirvan como mínimo para cubrir tus gastos de vida y llevar un estilo de vida razonable. Si ya has alcanzado eso, pues se puede decir que ya eres financieramente libre. Luego, a partir de aquí, obviamente, cuanto más quieras elevar tu estilo de vida, pues más capital vas a necesitar, ¿no? O más patrimonio que te genere mayores ingresos pasivos, etcétera. Y ahí, pues por eso hay muchos niveles, ¿no?, de libertad financiera. Una persona podría decir que es libre financieramente con 2.000 o 3.000 o 4.000 euros de ingresos al mes, ¿no? Y a lo mejor hay personas que dicen, oye, pues yo es que si no tengo 10.000 euros al mes de ingresos pasivos, no me considero libre. Bueno, pues fenomenal. Como veis, pues puede haber muchos niveles, ¿no? Dicho esto, a ver, ¿una persona puede ser financieramente libre con esto y sin tener que emprender? Yo creo que sí. ¿Por qué? Y podemos hacer unas cuentas muy sencillas. Al final, si una persona, imaginemos que compra, pongamos un piso cada 5 años, ¿vale? Que no es tampoco alguna locura, ¿no? Comprar un piso cada 5 años, pues tú vas ahorrando, vas acumulando la entrada y compras otra propiedad y demás. O incluso cada 10 años. Pues a lo largo de tu vida laboral, pues pongamos que a lo largo de 40 años, pues puedes acabar teniendo entre 4 y 8 pisos, ¿no? En función de si lo compras cada 5 o cada 10 años. Si tú, al cabo de todo este tiempo, has seguido, obviamente, pues invirtiendo, ahorrando, haciendo las cosas medianamente bien, con cabeza, y al cabo de todo el tiempo, cuando tú te jubilas con 65 años, pues tienes esos entre 4 y 8 pisos libres de cargas que te pueden suponer a día de hoy, ¿no? Pongamos a lo mejor, pues unos, por redondear, 1.000 euros cada piso de alquiler, pues serían entre 4.000 y 8.000 euros al mes. Pues ya está, tienes entre 4.000 y 8.000 euros al mes de alquileres, que obviamente además más o menos estará indexado a la inflación, con lo cual cuando te jubiles pues tendrás entre 4 y 8 pisos libres de cargas y tal. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero que es muy entendible de cómo, oye, cualquiera podría llegar a hacer esto si tienes un salario y un trabajo medianamente normal o medianamente bien y que te permita ahorrar para poder invertir. Obviamente va a requerir una cierta gestión del dinero, una cierta disciplina y pues una serie de conocimientos para hacer las cosas medianamente bien. Pero no hace falta ser multimillonario para poder alcanzar la libertad financiera en un periodo de tiempo suficientemente largo. Obviamente, si quieres la libertad financiera en un periodo de 5 o de 10 años, pues vas a necesitar mucho más capital y para eso probablemente vas a necesitar emprender, ¿vale? O vas a tener que montar un negocio o vas a tener que buscar la manera de generar mucho más dinero. Porque si no, pues en tan poco tiempo sí que va a ser mucho más difícil conseguir esas, pongamos, 5.000 euros al mes de ingresos pasivos, ¿no? Bueno, Richard, esta es una pregunta un poco contra la espada y la pared, ¿no? Si perdieras todo y empezaras de cero, ¿qué sería lo primero que harías? Pues a día de hoy, en el punto en el que me encuentro, creo que te diría que lo primero que haría sería construir una marca personal, ¿vale? Construir una comunidad y tratar de aportar valor a esa comunidad. ¿Por qué? Porque es lo que estaba haciendo estos últimos años y la verdad es que creo que es muy potente. O sea, si tú al final realmente le dedicas cierto tiempo a esto y al final creas pues una comunidad de gente que realmente cree en lo que dices, que le aportas valor, eso es muy potente y luego a partir de ahí es relativamente sencillo generar un negocio, ¿no? Un negocio muy potente. Entonces, creo que eso sería probablemente la manera más rápida que yo tendría si tuviera que empezar desde cero para volver bueno, a recuperarlo todo y a crecer y a recuperar mi patrimonio y volver a arrancar, ¿no? Desde cero. Muy interesante. Bueno, ¿a quién crees que le conviene que la mayoría de la población siga pensando que tener un trabajo fijo durante 40 años es la única vía? Es decir, un salario, al final acabamos adecuando los gastos a ese salario y mantenernos en esa llamada pues carrera de la rata. ¿A quién crees que le interesa? No sé si puedo decir a quién, pero sí que a qué, ¿no? Yo creo que le interesa en general al sistema. El sistema está montado para que haya gente que trabaje y esa gente pague unos impuestos y son un poco los que pagan la fiesta, ¿no? Los que sostienen principalmente el sistema a día de hoy. La mayoría de las recaudaciones de impuestos vienen de ahí, ¿no? Pues de los IRPF, de las seguridades sociales, de los IVAs y al final, pues no interesa que esa gente pues se plantee hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y es muy interesante, como digo, para el sistema, y el sistema se puede entender pues desde los políticos, a los bancos, a las grandes empresas. El hecho de decir, oye, pues las grandes empresas necesitan trabajadores, los políticos necesitan impuestos, y todo esto funciona de una manera y está montado ese sistema que decía inicialmente, en la que interesa que una gran parte de la población y una gran masa, pues oye, sean trabajadores, cumplan con su trabajo, paguen rigurosamente sus impuestos y se cuestionen las cosas lo menos posible, ¿sabes? Y por eso creo que está el sistema muy bien montado, porque la mayoría de la gente lo hace muy bien y hace muy bien su papel. Y eso es porque creo que el sistema está muy bien montado y nos han adoctrinado a todos desde pequeños para que muy pocos nos planteemos hacer las cosas de manera diferente. Pues sí, yo creo que somos pocos y deberíamos ser muchos más, la verdad. Bueno, cuentas en tu blog, para que veas que hemos hecho los deberes, que un profesor te marcó mucho. ¿Qué cualidades crees que tiene que tener un profesor o un sistema educativo para poder encender ese clic, ¿no? En el mayor número de alumnos posible, que yo creo que sí haría cambiar todo el panorama, pues, de manera bastante radical. A ver, yo creo que por un lado el profesor tiene que tener un punto vocacional, ¿no? Y esto es una cosa que yo, por ejemplo, creo que debería o estaría genial que cambiase en la sociedad y que volviéramos a como era, pues a lo mejor en la antigua Grecia o incluso hace unos años atrás, en los que los profesores eran personas respetadas dentro de la sociedad y que el ser profesor era algo vocacional y aspiracional, ¿no? Si al final los profesores volvieran a ser, pues esas personas en las que son, entre comillas, los mejores en su campo y que no son simplemente gente que hoy en día ya se sabe, ¿no? Que muchas veces magisterio no tiene la fama de ser precisamente ni la más difícil, ni a lo mejor la que tiene una mejor remuneración, ni tal, ¿no? Entonces, si eso cambiase y volviera a ser, pues como, o pueden ser incluso los profesores hoy en día en ciertas universidades privadas en Estados Unidos, ¿no? Que realmente son gente brillante, puntera en su campo, que trabaja, que investiga, que habla desde la experiencia y que tienen esa parte vocacional y comparten su conocimiento desde el querer ayudar, desde el poder, querer hacer a la gente mejor, pues evidentemente el impacto que un profesor tiene o puede tener en las vidas de la gente puede ser brutal. A mí me pasa dentro de la academia, seguro que a ti también, Javi, que la gente muchas veces nos dice, ostras, es que me has cambiado la vida, es que me has ayudado muchísimo, pero ¿por qué? Porque lo haces desde esa vocación, no desde la necesidad de, oye, es que tengo que ganar 1.000 euros o 2.000 euros al mes y me pagan el salario del profesor. No, es porque quiero hacerlo. Estoy aquí porque quiero hacerlo. Y aunque yo me pueda ganar perfectamente la vida con mis empresas o con mis inversiones o con mis negocios, me apetece ayudar, me apetece compartir. Y eso creo que se nota y es lo que la gente aprecia. Pues sí, la verdad que al final es una satisfacción ver que la gente avanza, que la gente, pues eso, le has un poco despertado ese motor de cambio que no tenían ni idea ni por asomo de que lo podrían, bueno, pues implantar o que podrían iniciar ese recorrido, ¿no? Hacia cierta libertad financiera, ¿no? Bueno, estos días yo tengo sobre mi mesita el libro Reiníciate, donde, creo que tú ya lo has leído y me comentaste en una charla que te apetecía volver a leerlo otra vez. Bueno, dice que el fracaso está sobrevalorado. ¿Crees que todos los fracasos sirven para avanzar o algunos no? A ver, el fracaso per se, yo no creo que tenga ese componente que a veces idealiza la gente, ¿no? Yo en el mundo de startups es como que el fracaso dice, no, es maravilloso, es lo mejor para aprender y tal. Pues yo en mi experiencia creo que ha habido veces que he aprendido fracasando y ha habido veces que he aprendido acertando, ¿no? Entonces, yo creo que depende de la persona. Hay veces que la gente fracasando y cometiendo errores no aprende y hay veces que acertando también puedes aprender, ¿no? Y viceversa, por supuesto. Entonces, para mí, si me das a elegir, prefiero tener más aciertos y menos fracasos, que yo creo que depende de la actitud de uno, aprenderá y sacará el máximo partido tanto de un fracaso como de un éxito, ¿no? Y puede ser lo contrario, que depende de esa misma actitud, puede que incluso de los éxitos o incluso por supuesto de los fracasos no aprendas nada. Entonces, por eso yo creo que como dices, están muy muy sobrevalorados y yo personalmente, oye, prefiero más éxitos y menos fracasos. Perfecto. Bueno, para finalizar, simplemente avanzaros que en muy poco tiempo el Método Rico está de gira, tendrá eventos presenciales por varios puntos de España, igual que tuvo, me parece, el año pasado. Personalmente, bueno, yo creo que no dudaría en acudir a uno de ellos porque, bueno, os aseguro que es un dinero muy, muy bien invertido, ¿no? ¿Qué nos dice Richard al respecto? Está a punto de comenzar, ¿no? Esa tournée, ¿no? Sí, exacto. Pues en unas pocas semanas empezamos ya con el primer evento que tenemos en Bilbao, que además justo hoy hemos hecho sold out ya de las entradas de Bilbao. Ya hemos vendido todas, con lo cual súper bien, porque la verdad que hemos tenido una acogida brutal en muy pocas semanas, como en 2 o 3 semanas se han vendido todas las entradas. Y luego tenemos pues por el resto de España, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Málaga, en Alicante, y hasta junio aproximadamente cada 2 semanas. Y la verdad que muy contentos por la acogida que hemos tenido, porque ya se han vendido en muchas de las ciudades más del 60 o el 80% de las entradas, y en Bilbao, como comento, ya se han vendido todas. Entonces, la verdad que súper bien, muy contentos. Y como tú bien dices, yo creo que cualquiera que tenga un mínimo interés sobre finanzas personales o sobre inversión, pues que se acerquen, que no duden porque tiene un precio simbólico muy económico, que simplemente es un poco de compromiso, ¿no? Es decir, la gente que vaya que realmente tenga cierto interés. Pero la verdad que como inversión es muy, muy rentable porque seguro que te vas a llevar cosas de ahí que vas a poder aplicar desde ese mismo día y vas a aprender muchísimo. Perfecto, pues poco más. Espero que os haya gustado nuestro invitado de hoy. Ha sido un placer charlar contigo, lo sabes. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Un abrazo, Javi, y nada, estupendo. Muchas gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad de charlar aquí con vosotros un ratito y encantado. Espero que le haya gustado a la gente y que le haya servido. Seguro que sí. Bueno, no olvidéis suscribiros al podcast y valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox. Muchas gracias por seguirnos en Spotify, por dejar vuestros comentarios, preguntarnos lo que queráis y sobre todo ser felices. Dejar que la tendencia del mercado se vaya por su curso, buy and hold. Como dice el amigo Buffett, solo cuando baja la marea se sabe quién estaba nadando desnudo. Bueno, ya sabéis que nos podéis encontrar en rwd.es, en LinkedIn, en Instagram y casi en cualquier sitio si buscáis RWB, Random World Business. Bueno, además ya sabéis que presencialmente estamos en Oviedo, con lo que si estáis cerca, estáis invitados a un café. Y nada más, os deseo muy buena semana y buenas inversiones. Chao, chao.